El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones, Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. En nombre del maestro Corrado Galcio, de José Vicente Gamboa, nuestro gerente de programación aquí en la primerísima Radio Capital 710 AM, de Raúl Sánchez al frente de la consola de sonido, grabación y edición, y de quien les habla, Einar Goyo Ponte, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Tema con Variaciones, su programa decano de la radio y de la cultura venezolanas. Hoy voy a hacer un programa muy personal. Por primera vez en los ya casi 5 años que disfruto de la maravillosa aventura de coproducir este espacio radial, voy a hacerlo para dedicárselo a alguien muy especial. Y cuando digo dedicárselo es que el tema, el eje y la música se originan en ella. En la música podemos hacer que todos compartamos la experiencia, que como intentamos hacer cada domingo, aprendamos, descubramos algo sobre la música, sobre la cultura y sobre lo que ello tiene que ver con nuestra vida. Al fin y al cabo, las obras que escuchamos semanalmente en Tema con Variaciones implican sentimientos, están en su origen, los evocan, los suscitan, les dan una dimensión sensible y a veces son mensajes directos de un corazón a otro, del ser humano creador al ser humano inspirador. El Tema con Variaciones de hoy es un mensaje de amor, de homenaje de amor a la persona, a la mujer que la vida me puso al otro lado de esta ecuación. En las historias de amor hay sombras y soles, hay rutinas y hay olvidos, hay dolores y glorias. En mi historia, en nuestra historia de amor, hay ya más de 10 años sumados, hilados con las filigranas del tiempo, y hay un olvido. Este programa desea hoy reparar ese olvido. Este programa de hoy es para ti, ma chérie. Thank you. El gran tenor peruano Juan Diego Flores nos interpretó el aria Una furtiva lágrima de la ópera L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti. Macherry deja lo que está haciendo cuando oye el melancólico son de su fagot al inicio. Era una grabación desde París en 2004. También los grandes músicos tuvieron sus historias de amor que marcan al menos un episodio de su música y ellas nos permiten entender su obra con una luz distinta. Tenemos, por ejemplo, al severo Juan Sebastián Bach, quien tras perder a su primera esposa, María Bárbara, se casó con la joven Ana Magdalena, quien escribiría su vida con él con un arrobo y una admiración realmente conmovedores. Así amó Ana Magdalena a Juan Sebastián. Aprécienlo en su narración de cómo lo conoció en su hermoso libro Pequeña Crónica. Mi pobre corazón se puso a latir con violencia. No le había visto más que una sola vez, pero había oído hablar mucho de él y sentía un deseo ardiente e inexplicable de volverle a ver. Me quedé en el pasillo con el temor de que mi padre me llamase, pero temiendo al mismo tiempo que no lo hiciese. Iba a dirigirme corriendo a mi cuarto para ponerme un lazo nuevo en los cabellos, que creía que me sentaría mejor que el que llevaba puesto, cuando mi padre asomó la cabeza por la puerta y preguntó, «Ana, ¿ha vuelto Magdalena?». Entonces me vio y exclamó, «Ven, hija mía, el señor Bach es muy amable y quiere oír tu voz». Entonces entré y me encontré frente a él. Estaba tan turbada que casi no me atrevía a levantar la vista y tenía la esperanza de que no me reconociese, ya que la iglesia de Santa Catalina era bastante sombría. Pero más tarde me contó que había reconocido al momento a su tímida oyente. Me pareció alto en exceso, y sin embargo no era de estatura extraordinaria, pues era un poco más alto que mi padre, pero por una causa inexplicable daba la impresión de ser alto, ancho y fuerte. De él se desprendía algo roqueño, y siempre que se encontraba rodeado de otros hombres, parecía ser más considerable que ellos corporalmente, cuando en realidad solo su corazón y su genio eran superiores a los de los demás. Gaspar me contaba ayer que también él había experimentado siempre la sensación de que Sebastián superaba corporal y espiritualmente a los otros hombres. Imponía por su sencilla presencia y no por lo que decía, pues era muy serio y tranquilo, y hablaba muy poco y solamente con quien tenía confianza. En aquel momento yo sentía una timidez tremenda. Le hice una reverencia y no abrí la boca hasta que cogió un cuaderno de notas, lo puso en el atril del piano, se sentó y me invitó a cantar. Afortunadamente mi turbación desapareció en cuanto empecé a cantar y cuando terminé exclamó mi padre con cara satisfecha, «Bien, hija mía». El señor Bach me miró unos instantes inmóvil y luego dijo, «Sabes cantar y tu voz es pura». Yo hubiera deseado contestarle «Y tú sabes tocar», pero no me atreví. Es indescriptible lo que había hecho del sencillo acompañamiento que yo había tocado tantas veces. La colocación de las manos, el modo de emplear el pulgar, la posición de los dedos, Todo era distinto de como lo hacían los demás. Pero no pude decir nada de eso, pues al terminar de cantar me encontraba en un estado de excitación inexpresable. Hubiera deseado huir, como la otra vez en la iglesia, pero permanecí junto al clave muda y turbada como una niña. Sí, me sentía sumamente infantil ante aquel hombre, y sin embargo en aquel corto espacio me estaba sucediendo algo que no les sucede a los niños. Hacía ya tiempo que Dios había abierto mi alma a la música, y entonces, después de haber oído tocar a Sebastián Bach, me parecía imposible que ningún otro hombre de este mundo pudiera llegar a impresionarme. También él se dijo en aquel instante, si yo lo hubiese sabido, me quiero casar con esta muchacha. Estaba seguro de que yo daría mi consentimiento, pues sabía que todo cuanto él quería de verdad en este mundo, lo conseguía. Más adelante escribe la Ana Magdalena. Cuando pienso en los tiempos pasados, recuerdo muchas de esas ocasiones en las que Sebastián no decía nada, dejando que la gente hablase y argumentase sobre él, sin intervenir en la conversación. Solamente cuando se trataba de alguna cuestión seria de música o del arte de su ejecución. Decía con suavidad pero con firmeza lo que tenía que decir y se volvía a callar. Nunca se tomó la molestia de explicarse ante el mundo o a lo sumo lo hizo cuando se le discutían determinados privilegios a los que creía tener derecho. Para defender sus derechos era de gran tenacidad y tenía razón en serlo. Su espíritu estaba tan embebido, acaparado por su arte, que a veces yo tenía la sensación de que no nos veía ni nos oía, como si no existiésemos, aunque nunca dejaba de tratarnos con bondad. Pasaba yo unos momentos horribles cuando le veía sentado en un sillón, rodeado por mí y por nuestros hijos, entregados a nuestras ocupaciones, y sin embargo presentía que estaba solo, por encima de nosotros, junto a nosotros y no obstante solo, como abandonado. Algunas veces esa sensación era tan fuerte y atormentadora que apartaba mi labor o la música que estaba copiando, me acercaba a él, me arrodillaba a sus pies y le abrazaba. ¿Qué hay, Magdalena? Me preguntaba entonces sin perder la calma. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan excitada? Pero yo nunca le decía cuáles eran mis sentimientos, con qué palabras hubiera podido expresarlos. Los grandes son siempre solitarios, por eso son grandes y están emparentados con el Altísimo. Y más adelante, ya al describir su pérdida, cuando muere Bach, escribe: en el fondo de mi alma conservaba yo ese sentimiento como una especie de suave temor que ni aún nuestro mutuo cariño pudo jamás arrojar de allí. Sebastián fue siempre demasiado grande para que yo lo pudiese abarcar. Ya lo noté desde nuestro primer encuentro, a pesar de que me envolvía realmente en su amor y de que el vivir junto a él había llegado a ser para mí una necesidad elemental. Me era imposible imaginarme el mundo sin él, salvo en alguna pesadilla de la que despertaba con un estremecimiento al sentirme sola. Me sucedió eso desde el momento en que lo conocí, y la muerte me hizo ver, con su cruel realidad, que el mundo había quedado vacío para mí. Pero mientras Ana Magdalena lo amaba desde sus palabras, Juan Sebastián la amaba desde la música. Así le compuso el famoso Cuaderno para Ana Magdalena, de donde sacamos los dos amorosos ejemplos que escucharemos de inmediato: el minueto en sol mayor que él le regalara y la canción Bis du bei mir, si te quedas conmigo, que en realidad es de Gottfried Stelzel, pero se atribuyó a Bach por hallarse en el cuaderno de su esposa. Igual son dos impagables muestras de amor bachiano. Thank you. provenientes del cuaderno de Ana Magdalena Bach, testimonio del amor de ella y de su esposo Juan Sebastián Bach, escuchamos el minueto en sol mayor, en una versión orquestal de Thomas Frost, para la Orquesta de Filadelfia dirigida por Eugene Ormandy, y la canción Bis du bei mir, Si te quedas conmigo, de Gottfried Stelzel, atribuida a Bach. La cantó la mezzosoprano Marilyn Horner, acompañada por la orquesta Vienna Cantata, dirigida por Henry Lewis. Mozart, que era un genio absoluto de la música, tiene la particularidad de que sus cartas amorosas, dirigidas a su esposa Constanze, son de la más cándida sencillez, como si hubiesen sido escritas por un recién casado, para nada relacionado con el autor de 41 sinfonías, la ópera Don Giovanni o su dramático Requiem. Este amor, como de jovencitos, se tiñe de un lenguaje entre pícaro e infantil, que enfatiza la imagen siempre juvenil de Mozart, el genio que murió a los 37 años de edad. Así le escribía Wolfgang a Constanze. Pequeña querida, no tener todavía una carta tuya. Si quisiera contarte todo lo que hago con tu querido retrato, te reirías una y otra vez. Por ejemplo, cuando lo saco de su prisión, digo, Dios te bendiga, Stanzar. Dios te bendiga, picarona, petardito, nariz puntiaguda, fruslería encantadora. Y cuando vuelvo a guardarlo, lo deslizo poco a poco diciendo, shtu, shtu, shtu, pero con cierta insistencia, como lo exige esta palabra tan llena de sentido, y con el último empujón, buenas noches, ratoncita, duerme bien. Creo haber escrito algo aquí muy tonto. Para la gente al menos, pero para nosotros que nos amamos con tanta pasión, seguramente no es tan estúpido. Hoy es el sexto día desde que te dejé y por Dios tengo la impresión de que ya pasó un año. Adieu, querida, mi única. Luego escribe más tarde. El 1 de junio dormiré en Praga y el 4 junto a mi mujercita querida. Prepara adecuadamente tu lindo y querido nidito, porque mi briboncito de verdad lo merece. Se portó muy bien, y lo único que desea es poseer tu magnífico... Imagina al granuja, que mientras escribo esto se sube subrepticiamente a la mesa y me interroga, y yo francamente le doy un seco papilotazo, pero el muchacho no es más que... Y ahora el pillastre arde todavía más en deseos y no se deja dominar. Hacia la época en que Mozart, ya mortalmente enfermo, está terminando de componer la flauta mágica, se encuentran separados por asuntos de trabajo Mozart y Constanze, y él escribe ya melancólicamente. Estoy feliz como un niño de volver a verte. Si la gente pudiera ver dentro de mi corazón, casi debería sentir vergüenza. Todo me parece frío, helado. Sí, si al menos estuvieras conmigo, encontraría tal vez mayor placer en la actitud de la gente hacia mí, pero así todo es tan vacío. Adiós, querida. Soy para siempre tu Mozart, que te ama con toda su alma. Thank you. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Al final de este tema con variaciones enamorado de hoy, escuchamos el andantino del concierto para flauta y arpa Kegel 299 de Wolfgang Amadeus Mozart. Ternísima pieza interpretada por Hubert Barbazer en la flauta, Ocean Ellis en el arpa y la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Sir Colin Davis. Uno de los grandes testimonios de amor de la historia de la música es la célebre carta a la amada inmortal, escrita por Ludwig van Beethoven. Novelas, tesis, películas se han hecho tratando de descifrar el misterio de la mujer destinataria de esta apasionada carta de amor. Nosotros no nos detendremos en su solución. Hoy nos interesa mostrar su texto como muestra del amor beethoveniano, de la pasión que ardía en su corazón y en su poderosa música. Se la supone escrita en 1809 o en 1812, y relata el desvelo de Beethoven durante todo un día de afiebrados espera y anhelos. ...6 de julio, por la mañana. Mi ángel, mi otro yo, todo mi mundo. Solo unas pocas palabras en el día de hoy, escritas a lápiz, escritas con tu lápiz. Mi futuro no quedará fijado hasta mañana. ¡Qué frívolo derroche de tiempo! ¿Por qué esta pena profunda cuando es la necesidad quien ordena? ¿Puede nuestro amor subsistir sin sacrificio, sin anhelarlo todo? ¿Puede ayudar a nuestro amor el que tu arte no sea enteramente mío, el que yo no sea totalmente tuyo? Dirige tus ojos a la hermosa naturaleza y no dejes que tu mente sea perturbada por el destino. El amor lo requiere todo y es muy justo que así sea. Así soy yo contigo, así eres tú conmigo, solo que tú olvidas fácilmente que debo vivir para mí y para ti. Si estábamos completamente unidos, tú no deberías sentir esta tristeza en mayor medida que yo. Mi jornada ha sido terrible. No llegué aquí hasta las 4 de la mañana de ayer a causa de los caballos. Sin embargo, ahora siento un extraño placer, como me ocurre siempre después de haber vencido una nueva dificultad. Pronto volveremos a encontrarnos. No puedo comunicarte hoy las observaciones que me he estado haciendo acerca de los pasados días de mi vida. Si no hubieran estado tan cerca uno del otro nuestros corazones, creo que nunca me hubiera planteado estas cosas. Mi corazón está lleno de cientos de cosas que he de decirte. ¡Ay! Hay momentos en que consigo encontrar ese lenguaje. Alégrate. Continúa siendo mi única verdad, mi único amor. Todo mi yo como yo lo soy para ti, y así para siempre. Debemos dejar que los dioses nos envíen lo que debe ser y lo que será. Fielmente tuyo, Ludwig. 6 de julio, lunes por la tarde. Estás sufriendo, queridísima mía. Acabo de darme cuenta de que estas cartas deben darse al correo muy temprano. Los lunes y los jueves son los únicos días en los que el carruaje del correo va desde aquí hasta donde estás tú. Estás sufriendo tanto. Ah, donde yo estoy, allá estás tú conmigo, conmigo y contigo. Habré de encontrar los medios para vivir contigo. ¡Qué vida! Así, sin ti, perseguido por la amabilidad de las gentes aquí y allá. Mientras que yo lo que deseo no es más que lo que realmente merezco. La humildad del hombre hacia los hombres. Todo esto me duele. Y cuando me considero en contacto con el universo, ¿qué es lo que soy? ¿Quién soy? ¿Quién es aquel capaz de ser llamado el más grande? Y nuevamente vuelve aquí a encontrarse el elemento divino de lo humano. Lloro al pensar que solo el sábado, con suerte, recibirás mis primeras palabras. Por mucho que tú me ames, mi amor por ti es más ardiente. Pero que ello no haya de alejarte de mí. Buenas noches. Como un inválido recién llegado a las benéficas aguas termales, debo ir a descansar. ¡Ay, Dios! Tan cerca, tan lejos. ¿No es nuestro amor una estructura realmente celeste, firme como la cúpula del cielo? buenos días en la mañana del 7 de julio. Antes de levantarme, mis pensamientos volaron hacia ti, inmortal bien amada. En ciertos momentos eran dulces, en otros dolorosos, aguardando la respuesta del destino y confiando en que los hados nos escuchen. No puedo seguir viviendo permanentemente sin ti, de ninguna manera. He decidido recorrer la distancia que nos separa para volar a tus brazos, sentirme realmente en el hogar junto a ti y enviar mi alma envuelta en tu cariño a los dominios del espíritu. Sí, pase lo que pase, así debe ser. Debes tener mi afecto, más aún sabiendo cuán grande es mi amor hacia ti. Nunca podrá otra mujer poseer mi corazón, nunca, nunca. Oh Dios, ¿por qué debe uno alejarse de aquello que tan profundamente ama? La vida que llevo en Viena es miserable. Tu amor me hace el más feliz y al mismo tiempo el más infeliz de los hombres. A mis años necesito cierta uniformidad, cierta igualdad en el camino de mi vida. ¿Puede darse esto en nuestra mutua situación? Ángel mío, acabo de saber que el carruaje del correo parte diariamente y debo terminar para que cuanto antes puedas recibir esta carta. Solo a través de una tranquila contemplación de nuestra existencia podremos conseguir nuestro objetivo de vivir juntos. Sé sencilla. Ámame. Ámame hoy. Ámame ayer. Después de ti, de ti, de ti, mi vida, todo mi ser vive un anhelo cargado de lágrimas. Adiós. Oh, continúa amándome. Y nunca dudes de que haya un corazón más fiel al tuyo que el mío. Tu bien amado, Ludwig. Siempre tuyo, siempre mía, siempre el uno del otro. Thank you. Escuchamos el adagio sostenuto inicial de la sonata para piano número 14, opus 27, Claro de Luna, de Ludwig van Beethoven, interpretada por Daniel Barenboim en grabación de 1966 para ilustrar la lectura de la carta a la amada inmortal. Los poetas florentinos del Dolce Stil Nuovo en el siglo XIII, contemporáneos de Dante y Petrarca, creían que el amor es un accidente que se aloja en la memoria. Para nosotros, la lluvia que riega y abona la memoria es la música. Agua que nos devuelve a la figura, la voz, la presencia, la experiencia del ser amado. Nuestras últimas selecciones musicales de hoy son como tres macetas cultivadas de memoria amorosa, basadas en experiencias musicales compartidas en capítulos singulares e irrepetibles de nuestra historia de amor particular entre este servidor y su pareja. Yo-Yoma interpreta el preludio de la suite para cello solo número 4 de Johann Sebastian Bach, y ella, testigo del sollozo de mi conmoción ante la inefable pureza del sonido del músico. Luego es Luciano Pavarotti, despidiéndose de nosotros en el Teatro Teresa Carreño, y la canción Il Canto, de ese último disco suyo que tú no querías dejar de escuchar en tu MP3. Y por último, el violinista David Garrett, emblema de una impar aventura callejera por la noche de Bogotá. Él nos interpreta su versión pop rock de La Asturias de Isaac Albéniz. Las oímos corridas para que acumulen memoria tras memoria en perfumado disolvente contra la nostalgia. Y despidan el programa de hoy, que hicimos con mucho corazón José Vicente Gamboa, gerente de programación de Capital 710, Raúl Sánchez en la consola de la grabación y la edición, y quien les habló a nombre del maestro Corrado Galcio e Einar Goyo Ponte. Los esperamos a todos el próximo domingo en un nuevo tema con variaciones. Gracias por estos 11 años, Cherry. Thank you. La notte qui non torna più, dal giorno che sei andata via, ed il cielo ha smesso di giocare con le stelle e con la luna, e le nuvole sono ferme qui come lacrime che non cadono. Stop.